vecinos convocaron para hoy una manifestación en las puertas de la Municipalidad de Villa Allende solicitando la renuncia de Felipe Crespo, secretario de Gobierno, por los dichos que tuvo en cuanto al intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hacemos rápido un recorrido de lo que sucedió. Cuando ocurrió el hecho, Felipe Crespo había puesto en su Twitter: quiero expresar mi más profundo repudio a esta farsa kirchnerista. Somos rehenes de una psicótica Argentina, país inviable. Al rato lo borró el mensaje y dijo que había sido una lamentable y desafortunada expresión respecto a lo sucedido, pero que había sido una equivocación, que él no había sido el que había publicado eso. Lo cierto es que ese mensaje circuló. Hay mucha gente que descree que haya sido realmente un error por parte del secretario de Gobierno. Y ahora lo que están solicitando es la renuncia por los dichos de odio. Bueno, la convocatoria fue de la Mesa de Trabajo de Provincia por los Derechos Humanos y ya tenemos gente directamente en el municipio, ¿no? En la puerta de la municipalidad. Está Nico también Piña del otro lado ya para contarnos lo que está pasando, compañero. Chicos, los saludo ahora desde Villa Allende, como lo decía Cari, más precisamente acá al frente de la municipalidad, donde hay una pequeña movilización sobre esto que decías, ¿no? Sobre el repudio a los dichos expresados por Felipe Crespo, secretario de Gobierno, el día después del intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación. Bueno, se sigue sumando gente, hay que decir, no hay corte de calle en este momento, está bastante tranquilo, bastante pacífico, la verdad. Así que bueno, a ver, uno cuando empieza a hablar un poquito con la gente va en ese sentido, ¿no? En que quedó en la nada, en que, bueno, fueron dos días de repudio de personalidad pública en Villa Allende, en el Consejo se le dio, bueno, justamente la nota, y después quedó en la nada, ¿no? Se lo veía a Felipe Crespo igual que siempre, digamos, poniendo así también públicamente, como que esto no hubiera pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa fue la situación, la indignación de muchas de las personas, de vecinos y vecinas, claramente de Villa Allende y también de provincia de Córdoba, de la Organización de Derechos Humanos, que bueno, están ahora acá y bueno, estamos viendo que en este momento están expresándose también. Algunos, si quieren, los escuchamos un ratito y después vamos a hablar con alguna de las personas extranjeras. Bueno. Bueno, ahora están cantando los manifestantes en este momento, pero siempre con esto, ¿no? De forma muy sumamente pacífica. Uh-huh. La verdad que eso, bueno, está bueno decir, porque estas son las manifestaciones que hay que hacer, ¿no? Bueno. A ver si podemos acercar. No se escucha bien. Bueno, ahí lo escuchamos a Osvaldo Anetti. Nico, ¿no? Sí. Perdón, no se escucha bien lo que dicen por ahí, si podés acercarte un poco más. Sí, dame un segundito. Bueno, vamos a hablar directamente con la gente. Dale, sí. A ver, bueno, ¿qué tal? Disculpe, buen día, ¿qué tal? ¿Nombre? Mi nombre es Jorge Chalup, soy el actual secretario general de la CTA Autónoma Regional Córdoba, electo, todavía no asumimos el cargo. ¿Por qué estás acá hoy? Hoy nos venimos a manifestar en contra de las de los dichos del señor Felipe Crespo, secretario de Gobierno, que manifiestan el odio y que han negado el intento de magnicidio que hicieron con la actual vicepresidenta. Este tipo de manifestaciones no son nada nuevo, ya vienen existiendo y han existido a lo largo de la historia de nuestro país. Han hecho, por ejemplo, con gobiernos populares como Hipólito Yrigoyen, con el gobierno de Juan Domingo Perón, con, por ejemplo, el odio manifestado con lo que fue el cuerpo de la compañera Evita. Así que bueno, venimos a manifestarnos en cosas porque esto también, de alguna manera, pone en potencia y pone en juego las instituciones democráticas. ¿Qué opinas también del silencio de la intendenta de Villa de estos dichos, ¿no? Hubo un repudio en el consejo, por ahí también de vecinos y vecinas, fueron dos días y después quedó como nada. Bueno, y la intendente se llamó al silencio ante esto. La verdad que no me sorprende porque, bueno, es manifiesta o expresa los ideales del partido de gobierno, ¿no? Pero bueno, lo que sí me parece que es importante de que el pueblo y que la población de Villa Allende, más allá de los distintivos partidarios, me parece que es importante manifestarse, porque este tipo de agresiones hay que eliminarlas de una vez por todas, porque, insisto, pone en juego las instituciones democráticas y va más allá de los partidarios. Muchas gracias. Por favor. Vamos a ir hablando, chicos, a ver con la gente. A ver. Dale, Nico. Dame un segundito, ustedes están con ahí con los carteles. ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Bueno, no importa, bien. Caballero. ¿Ah? Muy bien, damos de marcha en marcha. Estamos, Lucy, bueno, importante también la movilización de hoy, ¿no? Sí, básicamente también yo estoy acá, además de lo que estamos pidiendo, un poco estoy en protesta, porque ayer la intendente tenía que venir al Consejo Deliberante. Nosotros le habíamos mandado una convocatoria con un orden del día, con los temas a tratar, y sin mandar ninguna excusa, no apareció en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y eso ya hace 15 días que le estamos pidiendo que la convocatoria este sería uno de los temas a tratar, pero también hay otros temas importantes, como el tema de la cooperativa del agua, y otros temas más que queremos trabajar con ella, y que no vino al Consejo Deliberante. Es decir, pareciera como que este ninguneo a los concejales ya se está haciendo una costumbre, ¿no? Dice Lucy que para la semana que viene, el día viernes, va a haber una audiencia del secretario de gobierno actual y la intendenta justamente en el consejo, ¿es así? Sí, eso es lo que me dijeron, digamos, es la información que yo tengo como vecina, no como concejal. Como concejal, la verdad que por pertenecer al cuerpo de concejales de la ciudad de Villa Allende, me siento mal, porque se supone que en una democracia el Poder Ejecutivo, cuando es convocado por el Legislativo, tiene que acudir a dar respuesta, se cierra el diálogo, y nosotros tenemos un espíritu de diálogo. Así los vecinos pueden dar cuenta de eso, porque permanentemente estamos recibiendo a todo vecino que nos pide una entrevista, una reunión con el Consejo Deliberante. Ayer, por ejemplo, estuvimos con los jubilados municipales, que tampoco les dan una audiencia, así es que bueno, yo espero que también los jubilados municipales tengan la audiencia que dicen que le van a dar a los vecinos, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que esta movilización es importante, no importa la cantidad de gente que hay, pero tienen que saber que hay un grupo de vecinos, porque además hay como 600 firmas, muchos no están acá porque obviamente tienen que trabajar, no podemos estar permanentemente movilizados por cada cosa. Pero bueno, que escuche el Ejecutivo y que pueda abrir este diálogo con la ciudadanía, que creo que eso es lo importante, eso es lo que estamos solicitando. Gracias, Lucy. Bueno, Lucía Deón, concejala de Villa Allende. Vamos a hablar, a ver, Osvaldo, uno de los oradores que escuchábamos recién. Osvaldo, bueno, importante la movilización de hoy, ¿no? Sí, bueno, primero buenos días a la gente de Nexo y muchas gracias por siempre estar con la gente de Villa Allende. Sí, yo creo que es importante, más allá del número, creo que es muy importante porque por primera vez en Villa Allende un grupo de ciudadanos dicen basta. El señor Crespo cruzó un límite, no es un empleado común, es el secretario de gobierno, el segundo en importancia en el municipio, y nosotros estamos totalmente convencidos que el señor Crespo tiene que renunciar o la intendenta separarlo del cargo. Caso contrario, la intendenta será cómplice de este señor que es muy violento. Si ustedes ven los Twitter y sus Facebook, es un señor que hace muchos años que es violento. Yo creo que no le hace bien a ninguna administración, sea del color político que sea, tener en su filas un señor tan violento como él. Así que, insisto, y ese es el reclamo, y no vamos a parar, nos vamos a mover en todos los ámbitos posibles, municipales, provinciales y nacionales, para lograr que este señor renuncie o lo echen, porque no puede estar en las funciones que hoy desempeña. Bueno, ¿qué opinás, como vecino de Villa Allende, el silencio que se hizo llamar a la intendenta, ¿no?, ante esto? Porque después se lo vio públicamente a los dos muy bien, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y yo creo que el intendente, insisto en algo que digo, que termina siendo cómplice, porque si la intendenta hace un silencio, hay un viejo refrán que me enseñaron de chico, que el que calla otorga. Y bueno, yo creo que la intendenta, al estar callada, está otorgando, ¿no es cierto?, esta violencia, le está dando esta violencia. El señor Crespo no es solamente violento con esto. Averigüen ustedes como periodistas en el Consejo Deliberante y averigüen ustedes como periodistas en el grupo de empleados de acá del municipio y van a ver que es un señor totalmente violento. A mí me llama poderosamente la atención porque por 6 años y pico este municipio, gobernado por la Alianza de Cambiemos, funcionó medianamente bien. Y de golpe falleció el exintendente, el golfista Romero, se hizo cargo la señora Teresa Vélez, cambió a su secretario de gobierno y trajo a este señor, que es un paracaidista, y vino directamente con toda la violencia. Eso es terrible, porque aparte es un señor que no conoce Villa Allende, si bien él tiene un domicilio en San Isidro, no conoce Villa Allende. Yo como presidente del centro vecinal lo he comprobado, no conoce absolutamente nada. Y no fue elegido por nadie, Fede, no fue elegido por nadie. O sea, la Teresa Vélez, hoy intendenta, fue elegida como presidente del Consejo Deliberante y le acordó. Pero este señor no fue elegido por nadie. Entonces, creo que la señora intendenta debería pensar y realmente reaccionar frente a este señor y sacarlo o separarlo de su cargo. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí la palabra, algunos de los que están acá presentes en la movilización. A ver, la consigna es clara, ¿no? El rechazo es claro con cualquiera de los que uno puede hablar acá. Es el pedido de renuncia del secretario de gobierno o alguna acción, ¿no?, por parte del Ejecutivo para repudiar estos actos, ¿no? Porque, a ver, tampoco después hubo un pedido de disculpas, no hubo absolutamente nada. O sea, esto quedó como que, bueno, se dijo y que va, independientemente que después ese tuit fue borrado, ¿no? Pero como decía Osvaldo, que es, bueno, presidente ahí del Centro Nacional de Barrio Español, si usted ve el historial, si usted ve en el historial, que lo decíamos cuando ingresó, ¿no?, algo que nos llamaba la atención cuando fue anunciado Felipe Crespo, era su tinte violento, ¿no?, contra un espacio político, que en este caso es el Frente de Todos, pero sí un rechazo totalmente violento contra el kirchnerismo, por decirlo de cierta manera. Así que bueno, es como dice también la gente, el número por ahí es bastante reducido, estamos hablando de unas 20, 30 personas que están reunidas acá, por una cuestión también de horario, mucha gente está trabajando, hay una nota que se ha firmado más de 600 vecinos y vecinas, pero bueno, la verdad es importante también la movilización y que, aunque sea no tantas las personas, que puedan expresarse, ¿no? Uh-huh, sin duda. Bueno, Nicolás, seguimos en un ratito de nuevo desde la puerta de la municipalidad, ¿te parece? Dale, chicos. Bueno, Nico Piña, desde la puerta de la Municipalidad de Villa Allende, se reunió un grupo de vecinos, también convocados por la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos, pidiendo, como lo venían diciendo, ¿no?, la renuncia del secretario de Gobierno Felipe Crespo, o bien que sea tomada la decisión por parte del Ejecutivo, en este caso por María Teresa de Vélez, la intendenta de la ciudad. Recordemos rápidamente, intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, un mensaje en Twitter donde, lejos de repudiar el hecho, decía que era toda una farsa, bueno, después lo borra, se retracta de alguna manera diciendo que había sido una broma de mal gusto de alguien que había ingresado a su cuenta. Lo cierto es que es poco creíble para un gran sector, ¿no?, de la población, que siguen pidiendo la renuncia o el apartamiento de su cargo como secretario de gobierno. 49 de las 11. Te contamos lo que sucede y nos quedamos hasta las 13.